gentlemen, welcome to the Freak Show! La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Somebody there, hear me, see me, longing for home and praying for a sign, hoping, dreaming. Starlight, starlight, starlight, starlight. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Y bueno, ya estamos en el 149. Nos queda solamente para un 150, que será especial. Ya dándole vueltas al coco de cómo hacer un programa hecho a tu medida, hecho para esos fans, para esos oyentes que tenemos fidelignos cada semana. Comenzamos con este grupo finlandés llamado Liberace. Se puso a la venta el 15 de octubre, llamado A Bone de Belong. ¿Queréis un poco más de Liberace? ¡Adelante! Esta banda en su momento hacían un rock melódico muy contemporáneo, pero también con un toque un tanto folk, un tanto metal folk, en este Emperor, el tema que te pongo a continuación, otro corte más de la nueva creación desde Finlandia, Liberage. Este Hora del Rock dedicado, como sabéis, siempre hacemos una mención especial a algún, no sé, algún oficio, algún personaje que ha fallecido, alguna gente que se está currando. Hoy, por ejemplo, este 149 está dedicado íntegramente a todas las salas de rock de España que poco a poco están viendo la luz verde. Enhorabuena a esos dueños de las salas y sobre todo a las bandas por ya cerrar fechas, porque el próximo 22 será caótico. Conciertos a doquier. Así comenzamos hoy este Oral Rock con los finlandeses Liberage. Lo que te pongo a continuación me quema en las manos. Es una calidad brutal. Segundo disco de esta banda interesante, Wicked Smile. Jay with the Devil. Esto es nuevo. Proceden de Australia. Son Wicked Smile. Este trabajo, el segundo, estará producido por Paul Lane y también masterizado por Bruno Ravel. Vamos, que tenemos un poco ahí metido a los Danger Danger. Banda hiper recomendada. Este próximo trabajo se hace llamar, que se puso hace poco a la venta, Away for the Night. Ya sabes que aquí te ponemos de lo mejor para ti, amigo y amiga oyente, de la hora del rock. Wicked Smile. Sonrisa malvada. Accede a nuestro grupo de WhatsApp, La Hora del Rock. Al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. El grupo pidió a sus fans, a sus seguidores, de que hubiera un crowdfunding y el grupo granadino Saidin lo consiguieron. Aquí te ponemos hoy lo que fue su primera creación musical en el lanzamiento en el mercado del rock. Tenerte. Un rock andaluz muy guitarrero. Saerín. Derribando nuevos imperios. Vine a decir lo que siento. cae como gotas de lluvia. Y en mi rostro mirando la luna, maldición que no tiene cura. Pude imaginar próximo viernes 22 de octubre se pone a la venta el ya 15º disco de estudio de la banda Dream Theater, A Vibe from the Top of the World. Lo va a lanzar el sello y publicado Inside Out Music. Bueno, esta gente ya sinceramente, para mi punto de vista, han subido la cota al máximo exponente, ya que Dream Theater ahora hacen discos para escucharlos con mucha tranquilidad, notar diferentes sonidos por tus oídos, cada escucha seguramente sea diferente, y ahora se está creando este rock, este metal, ¿no?, para escucharlo sentado, no para sentarlo y pegarte botes, tomar una birra, sino sentarte y ponerte los cascos y escuchar esa delicadeza musical que en este caso Dream Theater lanza el próximo viernes. Primero ha sido Iron Maiden con ese Senjutsu y ahora Dream Theater, pues para acomodarte en el sillón, estar solo, ponerte a toda castaña a tu equipo de música y deleitarte con lo que el grupo te lanza a tus oídos. De verdad, te lo digo bien claro, haz la prueba. En esta última creación de Dream Theater hay un tema que dura hasta 20 minutos, 20 y tantos. Lo repito, reitero, te desafío a que te pongas el disco en tu casa cuando lo tengas y no hagas nada más, solamente escúchalo. Bueno, aquí tenemos ahora para mí una de mis, digamos, sexuales iconos del rock and roll de todos los tiempos. ¡Cómo no! La gente que ya me conoce sabe que estoy hablando de Lee Aaron. Russian Doll, nuevo disco de la canadiense Ready On. Like a jamboree, take me on, you get the whole collection. Whoa, baby, I'm rushing dough. You love me big, you gotta love me small. Way more woman underneath it all. Cause baby, I'm your rushing dough. I'm super class. Oh, I'm so bad. History defection. Ooh, I'm trailer trash. Hail comrade psychopath. Look at me, you see your own reflection. Whoa, baby, I'm rushing dough. On the table up against the wall. I got more moves than against.

Jiménez. Queda muy poco para ver a los Embellish y a Lex Luger en concierto. La noche de los Condenados Tour 2021-2022. Y la próxima cita para este primer show es en Zaragoza el 30 de octubre. Quedan semanas para ver a esta banda y a Lex Luger en vivo. Grupo invitado, Los Restos Humanos. Entradas a la venta, anticipadas, corre, hazte con ella, por 10 euros en myacceso.com, www.myacceso.com y MetalTrip, www.metatrip.com, en taquilla 15 euros y más fechas, en Madrid el 29 de noviembre, en la sala Silicona, y ya pasamos a año 2022 en Barcelona. En la sala Bóveda, Lex Luger, Embellish. Embellish, Lex Luger. Yo no me lo pierdo. Recomienda The Fish Factory, La Hora del Rock, Metal Hammer y The Fish Factory On Tour. Bueno, esto que escuchas en este momento, en este 149, es la nueva historia musical de los holandeses. ¿Quién son ellos? Ahí te lo dejo. Empieza un poco a mover la cabeza. ¿Quién puede ser? We'll be right back. Ellos son los Épica. Y este trabajo hecho en directo, pero para fans, en un tema de cuando estábamos todos encerrados, para que vean cómo el grupo se las gasta con todo su arsenal. Fue un concierto grabado para DVD, Blu-ray, CD y vinilo, y contienen cada uno 15 clásicos de Épica, aparte temas en vivo del trabajo Skeleton Key o del monumental Kingdom of the Heaven Part 3. La llamada a este trabajo en streaming, Omega Alive. Simone Simons está que se sale en este trabajo. Yo tengo este DVD gracias a la compañía Nuclear Blast y estoy disfrutando a tope de Épica. Ya lo sabes, muy pronto a la venta, en vivo, en streaming, la banda Épica. Siente el poder de la fuerza. Entra conmigo al lado oscuro de la música. Entra en la hora del rock. Y conviértete o muere. Clásico del programa. Clásico del programa. La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. aún la escucho y se me pone la piel de gallina. Barón Rojo, la banda más grande de España, triunfando en las afueras. Hijos de Caín, del año 85. El trabajo es el cuarto del grupo, en un lugar de la marcha. Y tenemos a las teclas a José Barta, quien fue el teclista de la banda Goliath. Y también hay que deciros que la portada fue hecha por Ángel Ortiz. Sus singles fueron Brictoven, Chicos del Rock, Cara A y Cara B. Segundo single, Cuerdas de Acero, Cara A. El Valle de los Malditos, Cara B. Y este Hijos de Caín single, Cara A, Cara B, Caso Perdido. Los temas Brictoven, El Baile de los Malditos, Chicos del Rock, qué temazo. Caso Perdido, me encanta. Cuerdas de Acero, mítica. No ver, no hablar, no oír. Tras de ti y la que escuchas. Hijos de Caín. Un tema que a mí, sinceramente, me importa un huevo lo que haga Sherpa. Es la historia, es la música, es un legado para toda la vida de los rockeros que tenemos ya una edad concreta. Me importa, repito, su política, sus ideas, su ideología. Yo quiero su música. Lo tienes en Destripa Rock. Le hicimos una charla vía videoconferencia, una entrevista que ya quedamos de acuerdo. Nada de política y nada de nada, solamente música. Hijos de Caín, Barón Rojo, clásico hoy, Hora del Rock. Está gustando y mucho la nueva creación de los trasheros Exodus, Clickbait. Wait to slay! llama el trabajo Persona Non Grata. Y ya está a la venta desde el verano en todas las tiendas que te guste comprar buena música. Aquí, por ejemplo, te recomendamos en Barcelona Pentagram. Pero bueno, deciros también, amigos y amigas, que el trabajo ha sido mezclado por Andy Sneap, de guitarra soporte de Judas Priest. Y que bueno, que el trabajo ha gustado mucho a la parroquia del thrash metal. Pues nada, aquí nos hacemos eco de este trabajo nuevo de esta banda. Es de California, Persona Non Grata, Exodus. Y como este programa es como una montaña rusa, ahora escuchamos thrash metal y a continuación te pongo un poco de black metal, pero ya un, digamos, un poco comercial. Me ha gustado mucho esta propuesta de Danny Phil y sus Cradle of Filth. La hora del rock 149. Ya queda poco para el 150. Necromantic Fantasies. Kettle of Fire. We'll be right back.

y lanzan esta nueva propuesta musical, The Feeling, los sentimientos, del trabajo No Fears, No Limits. No miedo, no límites. Con ese hard rock a lo americano, a lo, digamos, ruta de las motos. Un rollo sureño muy potente. Ya sabes, la banda Mezcaleros tienen ya disco nuevo y esperamos todo lo mejor de ellos en gira, en conciertos y, por supuesto, en ventas. Mezcaleros. Bueno, y parece ser que el disco de Kiki Priest no está gustando mucho porque dicen muchos fans, valga la redundancia, de que le está, pues digamos, se ha vendido, digamos que está ofendiendo el nombre de Judas Priest. De hecho, hay un tema que te pongo en este clásico, no, pero sí disco del mes, que, no sé, el título ya es un poco punzante. Le han llamado al tema Hail for the Priest. Algo así como arriba con el sacerdote. Una parodia. Una denuncia. No lo sé. Solo sé que el disco es lo mejor de este octubre en la hora del rock. Y para mí, Ripper Owens es una de las personas peor tratadas en el mundo del heavy metal. Fue expulsada de Aether, de Judas Priest, por supuesto, y también de Yngwie J. Malmsteen. Pero bueno, esperemos que en esta banda de Kiki Priest, de Kiki Downing, aguante lo suyo. Disco del mes, hoy, Hail for the Priest. Shines the graveyard in the mist. The figure stands in. propio K.K. Dowling ha dicho recientemente en entrevistas, K.K. Priest no es solo una versión de Judas Priest. Es algo diferente que quiero hacer y demostrar a los fans de que estoy más vivo que nunca. Pues sí, vivo está porque ha conseguido por lo menos la atención de los fans de Judas, de no tan Judas y de la prensa especializada en el mundo del heavy metal. Disco del mes, octubre, Hora del Rock, en este caso el 149. Hail for the Priest, salve al sacerdote. Bueno, el otro día, mirando en casa, de verdad que gracias a todas las compañías que tenéis constancia de que estamos haciendo algo por el rock y por el metal, nos enviáis música, y tenía este grupo, pues ahí, perdido, y lo puse y dije, ¡pero qué pedazo de tema! Ellos son alemanes, Misty Prophecy, y le dedican un tema íntegramente a Vlad Tepes, a Drácula. Final last attack. His eyes red like fire. estado muchos años en la sombra. No recuerdo si son de Granada o del sur, pero vuelven Rosa Negra. Este es el single adelanto, Los Caballeros de la Corte del Rock. Un heavy metal, muy heavy metal. Pues sí, ya sabéis, amigos y amigas, que vuelve la banda Rosa Negra y a lo grande. Tenemos al frente a uno de los guitarristas que quiere un montón y se mete en cualquier berenjenal. Y Ronnie Atkins, el cantante de Pretty Maids, lanza un formato EP con acústicas y con orquestas. Aquí tenemos One Shot, que se incluye en este trabajo de mismo título y que en este caso será orquestal. A mí este me huele un poco mal. De hecho, Pretty Maids, también deciros que van a estar firmando el libro que la lanzará en breve con la historia del grupo danés en Horsen, en su ciudad. Y está Ronnie Atkins y también estará Ken Hama. One Shot. Fuerza, Ronnie. Si te quiere. An enchanted sense of pure light, like a man a state of grace. Everything falls into place. Like all the rivers, they are flowing into one. It's making sense, there's meaning to it all. Yeah. Son cinco canciones. Carry My Over, When Dream Are Not, Picture Yourself, Real y esta One Shot. El motivo primordial de sacar este EP, sinceramente, siendo un fan de tanto de Ronnie Atkins como de Pretty Mains, no lo sé, lo desconozco, pero hablaré con su bajista, con René Chase, y nos comente qué ha ocurrido por lanzar este trabajo. Si será porque se encuentra un poco peor, si este disco ya estaba lanzado antes, creo que sí, creo que se grabó en el 2020, y que, no sé, están dando un poco largas al nuevo trabajo de Pretty Mains. Motivos hay y muchos. La salud de Ronnie Atkins. Aunque yo confío, amigos y amigas, que Ronnie tiene un corazón y tiene una fuerza espectacular. De hecho, siempre, cada fin de semana, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, saluda a todos sus fans, dándole gracias por estar ahí a todos y apoyándole por su enfermedad. Desde la hora del rock a Ronnie, fuerza, Very Strong Man. Estás escuchando La Hora del Rock. We'll be right back. guerra está servida. Y digo esto porque Alcatraz hay dos bandas. Una con esta formación, que le llaman la auténtica Alcatraz. Han sacado un disco nuevo llamado 5 Fight, o número 5 en letras, o en números romanos, mejor dicho. Y este Return to Nevermore. Tenemos al frente a Dubby White a la voz. Y la formación la completan los siguientes componentes, que también son míticos, tengo que decirlo, pero bueno, a mí sinceramente me falta la voz de Graham Bonnet. Tenemos a Jimmy Waldo, a Gary Shee, también tenemos a Joe Stuff a la guitarra y bueno, a la batería Amar Benkechea. Se puso a la venta hace poquito este disco, este Alcatraz Original, número 5, llamado el disco Fighter. Yo lo dejo ahí y la gente puede opinar qué le gusta más, este Alcatraz o el Alcatraz de Graham Bonnet, no lo sé. Oh! banda comenzó haciendo unos sonidos muy parecidos a Metallica, a grupos similares de aquella historia de la costa americana. Pero ahora Trivium se han hecho un nombre propio y una gran personalidad musical. Aquí tenemos el nuevo trabajo In the Car of the Dragon, en la corte del dragón, y este metalero 4-inch Johannes. Estamos ya rozando, te lo digo ahora, tenemos en el estudio pues casi las 11 menos 20. Las 10 y 39, casi 40. Y escuchas la misión que hacemos con mucho gusto, mucho placer desde la isla de Menorca, desde las Baleares, para todo el mundo que le guste el heavy metal y el rock duro, ya en el número 149. Bueno, el señor Ronald Romero, Ronnie Romero, para los amigos, también tenéis una charla que le hicimos en The Strip a Rock, y os preguntaréis, la gente que sois nueva, escucháis esta emisión en iVoox, en Spotify o en directo, ¿qué es The Strip a Rock? The Strip a Rock es una emisión que hacemos todos los sábados dedicados a, pues, a hablar con el músico, a hablar con la persona dedicada al mundo de este género, como es el heavy metal y el rock duro, tanto promotores, managers, técnicos de sonidos, portadistas, no sé, de todo, y entrevistas muy personales, muy de tú a tú, entrevistas que somos de las primeras emisoras o radios o canal de YouTube en hacerlas más personales. Tendremos esta semana a Javi de la banda Ibicenca, Tales of Gloom. Ya sabes que esto y mucho más todos los sábados a las 20 horas, canal YouTube. So we fall. Lo dicho, vamos a irnos con Ronald Romero y este grupo que tiene, que de verdad es hecho en España y suena muy bien. Los Lorok Black y este What Become of Us, nuevo disco. Dani Criado al bajo, Joe Núñez, batería, Ryan Romero, voz, y Tony Hernando, guitarras. Vaya bandaza tenemos en España en proyección internacional. Déjame decirte que en su momento estuvimos a Mike Torrana en la batería. Lord of Black. Bueno, y parece ser que los grupos nórdicos se montan en el Cadillac rockero ochentero y sacan historias como esta interesante que se pone muy pronto a la venta. La banda es Nextor. Invito a que escuchéis el disco de Kiss, Crazy Night, y hay un corte, hay un momento que es clavado a un tema de ese disco, el llamado concretamente I'll Fight Hell to All You. Lo escucháis y me dais la razón o no. Nextor, 1989 es el tema elegido, un disco que se pondrá muy pronto a la venta y que yo me voy a comprar a la primera. Tiene de invitada a Samantha Fox en una balada interesante, la llamada Tomorrow. Aquí tengo tres cortes: On the Run, este 1989 y este Tomorrow. Pensaba que era The Kiss, pero no. Vámonos de películas, películas de terror que llega cerca ese día de Halloween y ya la banda Ghost se pone en las pilas. It's been a long time coming, I'm coming back for you, my friend. To where we'd hide as children, I'm coming back for you, my friend. It's a hunter's moon. Under a headstone, sister, I'm dying to see you, my friend. Back in the old cemetery, I'm dying to see you, my friend. Tobias Forges, el cantante líder del grupo, dice que está listo para sacar nuevo disco de cara a enero. Este era el quinto disco de la banda. De momento está esta canción que se encuentra en la película Halloween Kills, Hunter Moon, Ghost. Sé que los fans de Guns N' Roses tuvieron un mal de boca con aquel tema que era bastante, no sé, ¿no? Lo dejamos para que vosotros digáis qué os parecía. Pero ahora Guns N' Roses saca un nuevo single, el que escuchas en esta ocasión, que suena muy ya más a Guns N' Roses. El primero fue Axur, que era bastante absurdo. Pero este es Arschool, lo nuevo de Guns N' Roses en el 149... Segundo single. Yeah. Bueno, amigos y amigas, ya nos vamos. Hasta dentro de una semana. Prometo poner otra vez esta canción completa. Es una joya maestra. En este dueto tenemos a, como no, al creador de este trabajo de duetos, Jeff Cosotto, y a Dino Geluxis, el nuevo componente de Whitesnake, de segunda voz y en teclas. Nos vamos hasta la próxima semana. Ya sabéis que tenéis Strip Rock. Estaremos con Javier desde Ibiza, el grupo Tales of Gloom. Nos vamos, un placer acompañaros desde Menorca, desde las Baleares, desde Ciudadela de Menorca. La Hora del Rock se despide. Al frente, quien te habla, Paco Jiménez, tu amigo, o quiere serlo. Beso para vosotras y abrazo para vosotros. El café con Jack Daniel ya hace efecto. Nos vamos, amigos y amigas. Se os quiere con este tema de Yngwie Johan Malmsteen, Don't Let Me In, cantado por esas dos grandes voces, Soto y Jelusic. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!